Fumancheros, los quiero ver. ¿A dónde están con las manos arriba? Fumancheros, les traigo una fija. Ahora el que no salta le gusta la pija. ¡Saltando! ¿Dónde está el grito de los cumbieros de Caleta?